Un poco de basura no afecta al río. Un poco de basura no afecta al río. Un poco de basura no afecta al río. Afecta al río. Río. Poco a poco, la basura nos deja sin río. Lo que pasa con nuestra basura es nuestro problema. El agua, fuente de vida.